que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal amigos, amigas en América Latina, el Caribe y el mundo? ¿Cómo les va? Un placer nuevamente encontrarnos a esta hora de la mañana para ofrecerles los temas que son noticia en nuestra patria grande en la primera edición del Contacto Sur. Hoy jueves 27 de febrero del año 2014. Sea usted bienvenido y bienvenida. Apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. En esta primera edición del Contacto Sur le ofrecemos información que se genera en Cuba, también en el Ecuador y Venezuela. Nos quedamos allí porque hoy es un día histórico para Venezuela. Se conmemoran 25 años de la gran rebelión popular del 27 de febrero de 1987, mejor conocida como el Caracazo. Sin embargo, hay una coyuntura que también amerita repasar en Venezuela, que tiene que ver justamente con la ola de violencia que se ha registrado en los últimos días y los intentos por llegar a un diálogo franco y buscarle salidas a esta situación. Se instaló ayer también la Conferencia Nacional por la Paz, que promueve el diálogo para la convivencia. Estamos ya en contacto con nuestro compañero Javier Barrios de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría para actualizar información sobre lo que allá sucede. ¿Cómo estás, Javier? Buen día, bienvenido. Buenos días, amigos de América Latina. Efectivamente, mañana fría en la capital de la República. Sin embargo, queremos contarles que esa es la noticia del momento, es que se instaló la Conferencia por la Paz en el Palacio de Miraflores, con participación de sectores económicos, religiosos, culturales, sociales, políticos, de los partidos, medios de comunicación social. Los grandes ausentes, líderes emblemáticos de la oposición, al menos la oposición que está agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática, como un Enrique Capriles Radosky, y otras personalidades, decidieron a última hora no asistir, aunque en la reunión participaron alcaldes y algunos diputados de oposición. Sin embargo, resalta en esta reunión que se pudo conseguir un consenso en varios temas, por ejemplo, el respeto a la Constitución, el rechazar la violencia, y muchos coincidieron en rechazar intervenciones internacionales de cualquier tipo. Sin embargo, se propuso que se activaran mesas de trabajo en el marco de estas conferencias para darle concreción, sobre todo la prioridad, el tema económico que afecta al país, el tema de abastecimiento de alimentos, de alto costo de la vida, los temas de movilidad social. El presidente Nicolás Maduro instaló este evento y duró hasta casi las 12, una de la mañana, los diálogos y las intervenciones. Esta conferencia va a continuar. Hoy, en el marco de los 25 años de lo que se denominó el Caracazo, el día que bajaron los cerros, los pobres, algunos analistas hablan de pobres contra ricos y contra medidas neoliberales aplicadas en ese momento por el presidente de ese entonces, Carlos Andrés Pérez. Hoy se recuerdan 25 años, hay actos, movilizaciones sociales que se van a dar desde el Valle, desde 23 de enero, desde Petare, desde Katia, toda una serie de movilizaciones que van a terminar en la zona del Calvario. Eso lo organizan partidarios del gobierno recordando ese día que bajaron los cerros. Y por su parte, la oposición concentra a los estudiantes en el este de Caracas, en la zona del Rosal. Ellos no han dicho que van a recordar los 25 años, sino que van a continuar profundizando sus demandas y exigencias al gobierno nacional. Hay que registrar que el presidente Nicolás Maduro anoche dijo estar dispuesto a reunirse con los estudiantes de oposición y a escucharlo y a escuchar sus demandas, siempre en el marco de la Constitución y el respeto a las leyes. En estos momentos, el canciller Elías Hao, el canciller de la República, viaja por varios países de América para explicar la situación venezolana. Estuvo en Bolivia, ahora viaja hacia Paraguay y Uruguay. Regresamos con ustedes en Quito, Ecuador. Gracias, Javier, por la información actualizada y detallada en torno a lo que se espera para el día de hoy en Venezuela y estos intentos de diálogo a través de lo que se ha dado en llamar la Conferencia Nacional por la Paz. Y en Quito, la capital de Ecuador, se vivió el festival Por Aquí Pasó Chávez. Además, se hizo sentir la solidaridad con Venezuela ante esta coyuntura que enfrenta el país de Sudamérica. Nuestro compañero Marino César Valeriano Franco estuvo allí y nos presenta el siguiente informe. Gracias. Saludos amigas y amigos del Contacto Sur. Ayer en el Ecuador, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Urbana, rendieron su homenaje al expresidente Hugo Chávez al cumplirse un año de su sensible fallecimiento. Evento cultural denominado Por Aquí Pasó Chávez, que sirvió también para expresar la solidaridad con el pueblo de Venezuela y también con el gobierno, tras los hechos violentos generados por grupos de oposición en contra de la democracia, que pretenden desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así nos lo da a conocer la embajadora de Venezuela en el Ecuador, la doctora María Lourdes Urbaneja. Yo te diría que la situación venezolana es un pueblo movilizado por la paz y por el diálogo y porque cese la violencia y porque escojan los grupos que están en la oposición, que escojan el camino democrático, el camino que la Constitución les señala para dirimir las diferencias. Ha habido un asedio permanente que empezó con una guerra económica que genera desabastecimiento selectivo, ¿verdad? Que genera especulación. Y posteriormente pues vino toda esta situación de violencia generada por grupos muy pequeños, ¿verdad?, desestabilizadores de la derecha fascista, de la derecha antidemocrática, que ha puesto pues en jaque a la población. La embajadora Urbaneja también sostuvo que los pequeños grupos fascistas y desestabilizadores no solo estarían actuando en Venezuela, sino que también se habría liderado una campaña mediática de desinformación por medios internacionales y en base a las redes sociales, y que son auspiciados por los Estados Unidos. El otro componente de todo lo que es el movimiento de la oposición venezolana, como te digo, antidemocrática y fascista, es que esa ya no actúa sola. Ella actúa asesorada, apoyada de manera evidente por Estados Unidos. Y además que cuenta con el apoyo del complejo mediático internacional, que es un complejo mediático que no ha descansado durante todos estos años en sembrar todas las matrices de opinión que han podido, porque además se utiliza este mecanismo que hoy existe, las redes sociales, que a través de eso gira cualquier cosa sin ninguna responsabilidad. Evento de Solidaridad por Venezuela, que congregó a decenas de personas no solo del Ecuador, sino a compatriotas de nuestra América Latina, quienes se sumaron a los llamados de diálogo y lucha por la paz en el país. Así nos los reflejan los residentes en Venezuela, de Chile, Bolivia, Cuba y la propia Venezuela. Bueno, el mensaje es que tenemos que seguir luchando por la paz, tenemos que buscar la paz. Entonces nosotros sufrimos, pero apoyamos. Yo te digo que la gente tiene que salir a la calle a apoyar. Lo que nos da es mucha más hermandad, lo que nos da mucha más fuerza para estar unidos. Todo nuestro respaldo al pueblo venezolano. Para leer Contacto Sur, Marino Valeriano en Quito, Ecuador. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Cambiamos el orden de las informaciones aquí en la primera edición del Contacto Sur. Cuba espera para hoy con mucha expectativa la posible liberación del antiterrorista Fernando González, uno de los cuatro prisioneros cubanos en una cárcel federal estadounidense. El antiterrorista Fernando González estaría libre para hoy luego de haber cumplido con una condena de 15 años, 5 meses y 15 días. Vamos a ampliar y repasar, por supuesto, este caso histórico de la prisión. Reiteramos, para 5 antiterroristas cubanos. Ya con este sería la segunda persona que es liberada. Nuestro compañero Pedro Martínez Pires nos amplía. Saludos a los colegas de Aler, Contacto Sur. Retornará a Cuba otro de los 5 héroes, Fernando González Llor, uno de los 5 héroes antiterroristas cubanos, quien este jueves cumple la totalidad de su sanción en una cárcel de Estados Unidos. Tenía 35 años de edad cuando fue arrestado en horas de la madrugada del 12 de septiembre de 1998 en la ciudad de Miami. En La Habana lo esperan su esposa Rosa Aurora Freijanes Coca y su madre Magaly Jo Ruiz y todo el pueblo de Cuba, que conoce que Fernando, graduado con diploma de oro en el Instituto de Relaciones Internacionales Raúl Roa García de La Habana, no es un espía, sino un cubano digno que jamás actuó contra la seguridad nacional de los Estados Unidos y junto a sus cuatro compañeros trabajó en Miami para impedir acciones terroristas contra Cuba organizadas con toda impunidad en el sur de la Florida. El caso de los cinco es absolutamente político. El Buró Federal de Investigaciones, FBI, recibió el 17 de junio de 1998 un memorando del gobierno cubano revelando mediante grabaciones, direcciones y números telefónicos los planes de acciones contra Cuba de elementos terroristas residentes en Estados Unidos que todavía hoy se pasean libremente por la ciudad de Miami. En vez de actuar contra los verdaderos terroristas, el FBI encarceló a los patriotas cubanos y los mantuvo durante los primeros 17 meses en confinamiento solitario, aislados entre sí y de los demás presos en el llamado hueco. Junto a Fernando fueron detenidos también Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Lavallino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez y René González Segueret, quien ya cumplió también su injusta sanción y regresó a la patria. Luego del retorno de Fernando, quedarán en prisiones estadounidenses Antonio, Ramón y Gerardo, este último condenado nada menos que a dos cadenas perpetuas más 15 años, increíble sanción que solo puede explicarse por el odio y ensañamiento de los carceleros en un país donde terroristas como Luis Posada Carriles continúan libres y gozan de la protección de los mismos que actuaron contra los cinco héroes cubanos. El notable lingüista estadounidense Noam Chomsky ha dicho que los cinco no eran criminales, eran héroes. Estaban revelándole al gobierno de Estados Unidos crímenes cometidos desde el territorio de Estados Unidos, crímenes que el gobierno de Estados Unidos tolera y en teoría debería castigar. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Manténgase al día en Contacto Sur. Y en México vamos a saludar a nuestro compañero Inocencio Flores Mina de Radio Guayacocotla, quien tiene información sobre las iniciativas que surgen para garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas en este país del norte del continente. Adelante, Inocencio, le escuchamos. ¿Qué tal, amigos y amigas que están en sintonía de Contacto Sur? En la información aquí en México tenemos: se comprometen a mejorar las leyes a favor de los derechos de las comunidades indígenas. Legisladores y funcionarios federales se comprometieron a mejorar las leyes nacionales a favor de los derechos de las comunidades indígenas. El compromiso espera que las reformas sean aprobadas durante este año, especialmente la Ley de Consulta para los Pueblos Indígenas. De acuerdo con los diputados, los resultados del foro se tomarán en cuenta para que se logre una iniciativa de reforma a favor de los derechos de los grupos indígenas. El foro, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, de la Cámara de Diputados y la Comisión, que conforma parte de la Secretaría de Gobernación, explicaron que este proyecto tomará al menos 2 semanas para llevarlo a las comisiones legislativas correspondientes. Con la información Nota Reforma, informó para Contacto Sur Inocencio Flores Mina, de Radio Guayacocotla, la voz de los campesinos, en Guayacocotla, Veracruz, México. De momento es todo. Agradecemos a usted por la atención prestada, a nuestro compañero Flavio Guerrero en la operación técnica de este informativo y a nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina.